Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos las principales noticias publicadas en nuestro sitio web entre el 2 y el 9 de diciembre. Con ustedes, Atsiri Quintana. La siguiente noticia fue publicada el 3 de diciembre. La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, visitó la prefectura de Fukushima, noreste de Japón, por primera vez desde que asumió el cargo. La prefectura fue gravemente afectada por el terremoto y tsunami de marzo de 2011. El martes, Takaichi inspeccionó el centro de almacenamiento provisional en la localidad de Okuma. Allí se acopia temporalmente tierra y residuos retirados durante las labores de descontaminación tras el accidente nuclear en la central Fukushima 1. Según la ley, el material debe transportarse fuera de Fukushima para darle destino final antes de 2045, pero hay 14 millones de metros cúbicos cuyo lugar de vertido aún no se ha decidido. Takaichi recibió un informe sobre la situación actual del almacenamiento y otros asuntos. Manifestó su intención de promover el uso de la llamada tierra de reconstrucción, que tiene baja concentración de sustancias radiactivas y puede reutilizarse. Posteriormente, la primera ministra observó el progreso de los trabajos de desmantelamiento de la central Fukushima 1 e intercambió opiniones con el gobernador de Fukushima, Uchibori Masao. La siguiente noticia fue publicada el 5 de diciembre. Japón envió una segunda carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, refutando las afirmaciones de China sobre las declaraciones de la primera ministra japonesa Takaichi Sanae sobre Taiwán. Esta situación se produce después de que China enviara al titular del organismo una segunda misiva sobre el tema. En noviembre, Takaichi dijo ante el Parlamento que una posible emergencia en Taiwán que involucrara el uso de la fuerza por parte de China podría considerarse una circunstancia que amenaza la supervivencia de Japón. El 21 de noviembre, el representante permanente de China ante las Naciones Unidas, Fu Song, envió a Guterres una carta en la que exigió a Takaichi retractarse de sus declaraciones. Por su parte, Japón envió el 24 del mismo mes una misiva al secretario general en la que refuta las afirmaciones vertidas por la primera carta de Fu. El lunes, la parte china envió una segunda carta en la que acusó a Japón de estar tratando de eludir la responsabilidad y exigió nuevamente que Takaichi se retractara de sus declaraciones. Ante esta situación, el representante permanente de Japón ante la ONU, Yamazaki Kazuyuki, presentó el jueves una segunda carta de refutación en la que afirma: al igual que en la misiva anterior de China, fechada el 21 de noviembre, las afirmaciones contenidas en ella son incompatibles con los hechos, carecen de fundamento y son categóricamente inaceptables. La carta se distribuirá a todos los estados miembros de la ONU. La siguiente noticia fue publicada el 6 de diciembre. El sorteo para decidir los emparejamientos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha colocado a Japón en el grupo F, donde se enfrentará a Países Bajos, Túnez y el ganador de un play-off o repesca de la UEFA. El esperado torneo cuatrienal se disputará en Estados Unidos, Canadá y México en junio y julio de 2026. El sorteo para dividir a un récord de 48 equipos, incluidos 6 ganadores del play-off aún por decidir, en 12 grupos de 4, se celebró el viernes en Washington. Japón, que ocupa el puesto 18 en la clasificación mundial, debutará en el torneo el 14 de junio contra Países Bajos, séptimo en la clasificación. Su segundo partido se disputará el 20 de junio contra Túnez, que ocupa el puesto 40, y el tercero está previsto para el 25 de junio contra el ganador del playoff de la UEFA, que será Ucrania, Suecia, Polonia o Albania. El seleccionador de Japón, Moriyasu Hajime, afirmó que a su equipo le ha tocado un grupo muy difícil y que la preparación incluirá estudiar cómo obtener ventajas sobre sus oponentes, jugando al máximo de su capacidad, sea cual sea el estilo que adopten. Este es el servicio en español de NHK World Japan. Consulte las noticias más recientes en nuestro sitio web, nhk.jp/Spanish. Seguimos con más información. La siguiente noticia fue publicada el 7 de diciembre. El Ministerio de Defensa de Japón informó que aviones militares chinos apuntaron intermitentemente sus radares a aviones de combate de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón en dos ocasiones el sábado. El ministerio indica que los incidentes tuvieron lugar sobre las aguas al sureste de la isla principal de Okinawa. El ministro de Defensa, Koizumi Shinjiro, declaró a los periodistas el domingo por la mañana que al menos un caza J-15 chino despegó del portaaviones Liaoning. Afirmó que el avión dirigió intermitentemente su radar en los aviones de combate F-15 de la Fuerza Aérea de Autodefensa que habían despegado en respuesta a una posible violación del espacio aéreo japonés. El ministro indicó que el primer incidente ocurrió entre las 4:32 y las 4:35 de la tarde del sábado. Un incidente similar se produjo entre las 6:37 y las 7:08 de esa misma tarde, cuando otro avión F-15 fue blanco de los radares. No se han registrado daños en los aviones japoneses ni heridos. El citado ministerio afirmó que era la primera vez que se informaba oficialmente de un caso de aviones militares chinos apuntando sus radares contra aviones de las Fuerzas de Autodefensa de Japón. Koizumi señaló que las acciones del ejército chino eran actos peligrosos, que iban más allá de lo necesario para la seguridad del vuelo de un avión, y lamentó profundamente que se hubiera producido un incidente de este tipo. El titular de defensa añadió que Japón había presentado una enérgica protesta a China y pedido que se tomaran medidas para evitar que se repitiera. La siguiente noticia fue publicada el 8 de diciembre. El sábado, Sakaguchi Shimon, el científico japonés galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de este año, habló sobre su trabajo en una conferencia de prensa en Estocolmo, Suecia. En el evento organizado por la Fundación Nobel, también estuvieron presentes los dos investigadores estadounidenses que compartieron el premio. Sakaguchi dijo que las células T reguladoras que descubrió tienen amplias aplicaciones potenciales para diversos trastornos del sistema inmunitario, enfermedades autoinmunes y alergias. Agregó que un cierto porcentaje de pacientes con cáncer podría llegar a ser tratable con inmunoterapia al mejorar los métodos de control de las células T reguladoras. La siguiente noticia fue publicada el 9 de diciembre. A las 6:20 de la mañana del martes, la Dirección de Meteorología de Japón levantó la advertencia de tsunami para la costa del Pacífico del norte del país. Esta había sido emitida tras un terremoto de magnitud 7,5 que se produjo frente a la costa este de la prefectura de Aomori a las 11:15 de la noche del lunes. Su foco se situó a 54 kilómetros de profundidad. Las autoridades emitieron una alerta de tsunami para Iwate y partes de Hokkaido y Aomori, que estuvo vigente durante más de 3 horas. Morikubo Tsukasa, funcionario de la Oficina del Gabinete de Japón, habló en una conferencia de prensa para explicar la posibilidad de un megaterremoto. Morikubo declaró, «Según las estadísticas de terremotos ocurridos en todo el mundo hasta la fecha, existe la posibilidad de que en los próximos 7 días se produzca un terremoto de gran magnitud, de 8 o superior, como consecuencia de uno similar en las fosas de Japón y de Chishima frente a Hokkaido. No se sabe a ciencia cierta si ocurrirá dicho terremoto de gran magnitud, sin embargo, espero que la población tome medidas de prevención de desastres con la idea de protegerse a sí misma. Un megaterremoto podría provocar un tsunami en la costa del Pacífico japonés desde Hokkaido hasta Chiba. Las autoridades instan a la población a revisar las rutas de evacuación, preparar kits de emergencia, fijar los muebles en los hogares y confirmar que cuentan con suficientes alimentos, agua y baños portátiles de reserva. La gente que vive a lo largo de la costa del Pacífico, desde Hokkaido hasta Chiba, debe permanecer en alerta durante los próximos 7 días, aunque no se emitirá una recomendación de evacuación. Y aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Consulte las noticias más recientes en nuestro sitio web, nhk.jp/Spanish. Muchas gracias por su atención.